de alguna manera estamos viviendo un hecho inédito y hermoso. Un acontecimiento histórico, sí, le diría sí, yo, sí, más bien. Un hecho hermoso que es la presencia de nuestro querido vecino, amigo, compañero Daniel Britos aquí en los estudios de la radio, que se vino con unos libros bajo el brazo y que ahora va a arrancar acá a conversar un ratito con nosotros o con él mismo, no sé con quién vas a hablar, Dani. Bueno, buen día. Primero, sinceramente pensé que ibas a nombrarlo Osvaldo Blanco y su relato de ayer, el sábado, del partido de los Cóndores, que fue la estrella del fin de semana y va a durar por varios días eso. La verdad que es un acontecimiento increíble, ¿no? Es verdad. Solamente para esta radio, sino para este pueblo y para el club acá, justo al frente, ¿no? Todavía están los ecos ahí, como un Víctor Hugo de... Víctor Hugo Blanco, grande, Osvaldo, querido. En un ratito te vamos a mostrar una cosita, una pincelada. Sí, me quedo para eso, por favor, me quedo para eso. Bueno, varias cosas. Primero, se supone que yo estoy acá invitado a una supuesta columna de literatura porque laburo en la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Vos decime por qué estoy acá. Ponele que es una buena excusa esa, ¿no? Bueno, aunque lo literario puede estar en la vida también. Totalmente, ¿no? Totalmente, sí, sí. No sé, viste, exactamente una columna de literatura que a dónde apuntaría, ¿no? A recomendar libros, autores, pensamos mucho, hablamos de ese tema, no sabemos bien a dónde vamos. De todas formas, como este pueblo, por suerte, y algunos pueblos más detrás de la sierra cuentan con una interesante bibliografía en sus bibliotecas, a las cuales obviamente recomiendo visitar, jóvenes y jóvenes del pueblo, y gente mayor y niños, por supuesto, ¿no? Apuntamos generalmente a los niños, que son nuestro objetivo, no sé por qué. Perdón que lo interrumpa, pero se dice jóvenes. Jóvenes, esa. Bueno, antes de arrancar de eso, con eso yo cuando vos me invitaste, Pablo, estuve pensando mucho en esta casa, de lo que aquí pasó. Esta casa han pasado cosas muy fuertes, muy interesantes. Estoy hablando, no sé exactamente los años, pero te puedo decir las décadas. Entre los años 60 y 70, en esta casa vivió una pareja de hombres. Y en este lugar, exactamente donde está la radio ahora en esta habitación, estaba la biblioteca de esa gente. Una gente muy ligada al arte, a la cultura. Por ejemplo, uno era pintor y el otro aparentemente muy lector, porque esta pieza estaba llena de libros. Entonces, estoy como pensando que acá las cosas no estaban pasando por casualidad, ni porque, viste, no sé por qué. De pronto se nos despertó así la parte espiritista que todos llevamos dentro y estamos pensando si no será que estos hombres que vivían y que tenían su biblioteca acá en el estudio mayor de Radio El Grito no estarán convocándote para que hagas la columna literaria. Bueno, casualmente, viste, si vamos a hablar de fantasmas... A través del médium, que es Pablo López, que todos sabemos tiene una gran apertura a los espíritus y a muertos y a gente que vive en otro lugar. Sí, es nuestro avatar también. Bueno, eso, vos sabés que quería decir eso porque me acordé pensando en la historia de esta casa, y no solamente por eso, sino porque acá también siento, veo, escucho de que se habla mucho también de derechos de todo el mundo, ¿no? Hombres, mujeres, niños, todo el tiempo. Y bueno, esta pareja de hombres era una pareja, ellos convivían, eran una pareja. De hecho, digo. De hecho, claro. Sí. Que me imagino que para los años 60 en este pueblo. No sé si la habrán pasado muy bien, no tengo antecedentes de qué pasaba, pero supongo que no la pasaron bien. Si pensamos eso, hagámosles un homenaje, dedicámosle esta columna a esa pareja que ni sé cómo se llamaban, pero no importa. Y ahí arrancamos con los derechos, hablando ya directamente, pasando al tema de literatura, ¿no? Yo, viste, recién les contaba acá, hice un despliegue acá en la mesa. Al revés del cambalache, que es un despliegue de maldad insolente, yo me mandé acá un despliegue de bondad deseable, que son los libros, ¿no? Para mucha gente. No, obviamente no para todo el mundo, eso ya lo sabemos. Es la batalla cultural que tratamos de dar todo el tiempo, desde la gente que laburamos con los libros, la lectura y el texto, o la literatura, como lo quieras llamar. Ese es un poco también, te hago muy brevemente, sí. El desafío también de que estés acá, ¿no? En esta época de Twitter, de no pasarse de 10 caracteres, o de no sé cuántos tocan, poder profundizar, ¿no? Que el libro siempre da esta opción de profundizar, de entrar de lleno, del disfrute, ¿no? De la lectura. Me parece que es algo que está quedando un poco al margen y tan importante, ¿no? Para formarnos. todos. Entonces, bueno, la verdad que un poco teníamos ganas de eso, de que esté ese espacio y que mejor que estés vos, parece. Bueno, buenísimo. Acabas de más o menos describirlo en pocas palabras, lo que a mí me iba a costar un poco más, seguramente. Yo, viste, viendo todos estos libros que son de talleres de lectura, de incentivación, sabemos que se han hecho congresos, que se hacen charlas larguísimas, que se ha gastado muchísimo dinero en que los pibes lean, y la escuela y qué sé yo, ¿no? Cosa que está muy bien, obviamente, y porque no hay que parar nunca. Pero también, viste, veo mucha verdad inútil en eso, porque ha habido mucho gasto inútil de cosas. ¿Por qué? No lo sé bien por qué, la verdad no lo sé, pero dicen de que, bueno, esto es como sembrar al voleo, vos tirás 10 semillas y se prendió una, bueno, demos no por satisfecho, parece ser así. ¿Está bien eso o no está bien? No lo sabemos. Quizás sea un desperdicio de recursos. Con poco. Bueno. No, pero un lector ya es un lector, ¿eh? Un lector es un lector, sí, que puede llegar a ser un tipo muy importante en la vida de mucha gente. Entonces apostemos a eso, a ese uno. Entre los 10. No sé si ese es el promedio. Ojalá que no. Ojalá que me esté equivocando. Bueno, de entre todos los libros, entonces, para arrancar ya directamente con no sé si es el tema este que vamos a hablar, yo agarré un libro que se llama... Es un título que no tiene nada que ver con lo que voy a leer, pero se llama así, como una novela. Es un libro de un francés que se llama Daniel Pennac, del año 2001. Es un libro que hace un tiempo que está rondando acá por la biblioteca y que, sinceramente, nadie le da bola. Entonces, viste, trato de sacar esos libros que nadie da bola porque, a ver, ¿por qué nadie da bola? Y me doy con que de la mitad del libro para atrás figuran 10 derechos a que tiene cualquier lector y que no tiene ningún lector. O sea, el tipo que no lee también tiene derechos y está abarcado en estos 10 derechos. Él dice de que numeró 10 porque es un número redondo y porque le recordó los 10 mandamientos, ¿no? Que en este caso van a servir para algo positivo. Yo voy a empezar a enumerar cada uno, ¿viste? Me gustaría que cada uno de ustedes, estaría bueno que aporten algo, alguna experiencia de ustedes o la gente que está escuchando, qué sé yo, manden algo, lo que quieran, porque seguramente con alguno de los derechos nos vamos a sentir como identificados, ¿no? Bueno, arranca el número uno con el derecho a no leer, así, de una, que es como un derecho básico de la vida, ¿no? O sea, de cualquier enumeración de derechos, o sea, un derecho a no hacer lo que no tengo ganas de hacer. Básicamente es como el título de la libertad. Dice, como cualquier enumeración de derechos que se respete, la de los derechos de la lectura debería empezar por el derecho a no hacer uso de ellos. Y en este caso, con el derecho a no leer, sin la cual no se trataría de una lista de derechos, sino de una trampa viciosa. Yo con esto estoy totalmente de acuerdo y lo hubiese puesto también como número uno. No sé si ustedes quieren aportar algo, muchachos. Derecho a no leer. Sí, yo no le quiero armar polémica. Por favor. Derecho, por supuesto, tienen, sí, pero digo que por ahí es una pena, ¿no? Porque yo veo que hay procesos que tienen que ver con la lectura, con la escritura y con la lectura, que ninguna otra forma artística o del tipo que sea la otorga, ¿no? Ni ver cine, ni la música, ni nada, ¿no? Que tiene que ver algo con unos procesos internos que quizás alguien nos pueda describir mejor, que despierta una creatividad interna de una manera que ninguna otra cosa lo hace. Entonces, derecho, por supuesto, sí. Nadie se le puede dar el derecho a no leer, faltaría más. Sí, sí. Pero también, junto al derecho va la pena, y no la pena la condena, sino una pena por la lástima. De todas formas, tiene una trampa esto, ¿no? Sí. Porque es imposible que nadie lea. Claro. Todo el tiempo estamos leyendo, ¿no? Hasta lo que vos quieras, el nombre de un almacén, una identificación de tránsito. Estamos leyendo todo el tiempo, hasta los 10 caracteres que vos dijiste recién del Twitter, ¿no? Sí, no sé si son 10 o 20. Bueno, 30. Qué sé yo. López no va a saber decirlo mucho. Digamos que también es una forma de lectura en estos tiempos. Vamos con el número 2, el derecho a saltarse de páginas. Esto, viste, ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Hemos levantado un libro engañados por nuestra vista, por la tapa, por el título, por el dibujo, por lo que vos quieras, ¿viste? Y cuando abriste, ah, bueno, la primera no, vamos a la segunda. Sí, ¿no? Y entramos, ¿viste? Y por ahí enganchaste algo interesante, ¿viste? Que te captó en una página, dos páginas, y se vuelve a cortar. Es como la discontinuidad que tienen muchas. Generalmente, no sé si pasa en las novelas. A mí me pasa más con las novelas esto, ¿eh? Con otro género. ¿Que te salteas páginas de la lectura con las novelas? Sí, no todas, obviamente, pero digo, es con el género que más me pasa. No sé por qué. Puede ser voluntario o involuntario también. Totalmente, sí, totalmente. Por ejemplo, pusiste mal se te cayó el señalador. ¿Dónde estaba? Más y empieza. Obviamente acá no siempre tiene culpa el libro, ojo, ¿no? O es el estado de ánimo tuyo en ese momento, tu no sé, viste, si sos un hiperkinético es difícil que estés ahí siguiendo un orden, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Bueno, vamos con el número 3. A ver. El derecho a no terminar un libro. Sí, totalmente de acuerdo. Más vale. Les puedo leer algo que dice acá Daniel Penac. Dice, hay 36.000 razones para abandonar una novela antes del final. La sensación de que ya lo hemos leído, una historia que no nos agarra. Nuestra desaprobación total a la tesis del autor. Un estilo que nos eriza el cabello. O por el contrario, una ausencia de escritura a la que ninguna otra razón compensa para que justifique ir más lejos. Obviamente, no hay por qué exigirse en terminar una novela o cualquier otro libro que te está quemando la cabeza, que te está aburriendo, que se te cae la mano, etcétera, etcétera. Señores, los veo a ustedes, veo que les ha pasado. Sí, veo que asientan con la cabeza, se les ha caído un libro encima. Que escuchaba eso y me acordaba que una vez le escuché a una mujer, que lamentablemente no me acuerdo quién era, que decía que ella, pues estaba hablando esto de leer determinados canones, determinados autores porque son parte de un canon, etcétera, etcétera. Y decía que ella leía como si se le hubiese perdido un hijo, por decir de una manera, ¿no? Y que pronto se encontraba autores que decían cosas muy interesantes, pero de su hijo ella enseguida se daba cuenta, o a la mitad del libro, como vos decís, se daba cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba el hijo de ella. Entonces le importaba un pepino todo lo que dijera. Y otros autores por ahí eran o no eran de ese canon de literatura, pero ella sentía, intuía que lo que le estaban diciendo tenía que ver con esta búsqueda medio figurada, simbólica, de perdí un hijo. Estoy buscando algo muy importante que me falta, por decir de alguna manera. Y que cuando escuchaba a alguien que le daba indicios de que sabía algo, lo seguía y lo seguía hasta el final. Y a veces se enamoraba de la obra de ese autor porque sentía que le estaba por revelar una clave básica para su vida. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Estoy leyendo este libro y sí, divino lo que dice Borges, ¿viste? Pero me importa un pepino, pues no me habla de este hijo que yo estoy buscando, por decir de una manera. Claro, claro. Todos tenemos una razón, en el fondo, sí. Para agarrar un libro también. También. Bueno, como estamos llegando a la mitad de este top 5, señores, vamos a recordar de qué estamos hablando, ¿no? Estamos en el libro de Daniel Penac, como una novela editorial Norma del año 2001. Mira qué fecha para nosotros esto. Obviamente, no sé si lo dije, él es francés. Este libro es francés. Y se llama como una novela. Y estamos leyendo, en el final del libro tienes 10 derechos imprescriptibles para el lector y para el no lector. Estamos leyendo los títulos y después, bueno, tiraremos algo lo que se nos ocurre y la idea es que dejarle al tipo que está escuchando, a la tipa que está escuchando, que se quede picando, ¿no? Lo que le pasó alguna vez con cada punto de esto que estamos leyendo. O lo que no le pasó también, ¿no? El número 5 es el derecho a leer cualquier cosa. Acá, viste, es difícil no intervenir. Es difícil no intervenir porque si sos un profesor, si recomendás libros, si sos librero, bibliotecario, si sos papá, mamá, y ves a tu hijo, un amigo, ¿no?, leyendo cualquier cosa, y es difícil, ¿verdad? Es difícil, porque vos dijiste, si por ahí leíste lo que está leyendo, y sabés que eso no está bueno, o hasta la imagen del libro, ¿no?, donde entra el prejuicio nuestro, ver la imagen de un libro y decir, no, eso no debe estar bueno, qué sé yo. Es muy difícil acá que el adulto no meta bocado, ¿viste? Equivocándose o no equivocándose. Y generalmente aquí tratamos de dividir, ¿viste?, lo que nosotros consideramos como la buena literatura y la mala literatura. Generalmente porque conocemos el autor, obviamente vamos a opinar, si no, solamente vamos a opinar por la pinta del libro, digamos. Y es interesante este punto porque, bueno, acá podemos ejercer más o menos lo que uno aprendió en la vida de haber leído, ¿no? Y tratar de recomendar algo, decir, mira, eso que estás leyendo está bien, por un rato, pero mira esto, ¿no? Y ahí de a poco uno puede ir metiendo lo que nosotros consideramos como la supuesta buena literatura, que obviamente hay muchísimas pruebas, tenemos pruebas de autores y títulos, y podemos justificar lo que es muy buena literatura. Bueno, número 6, el derecho al bobarismo. Vos me preguntabas qué era el bobarismo. ¿Será por Madame Bovary? Tiene algo de eso. Aparentemente es una enfermedad textualmente transmitible, dice Daniel Penac. A grandes rasgos, el bobarismo es esa satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras sensaciones. La imaginación se inflama, los nervios vibran, el corazón se acelera, la adrenalina salta, la identificación opera en todas direcciones y el cerebro confunde, por un momento, el gato de lo cotidiano con la liebre de lo novelesco. Pero todo es nuestro para todos es nuestro primer estado de lectura, que es delicioso. pero más o menos aterrador para el observador adulto que casi siempre se apresura a blandir un buen título bajo los narices del joven bovariano, exclamando: de todas maneras es mejor Montpasat, ¿no? Acá, viste, el adulto no siempre nos metemos acá, ¿no? Porque creemos que nuestro hijo adolescente está leyendo algo para bobos, generalmente que son los libritos para bobos. O las novelas románticas, ¿no? Que vemos leer a nuestra tía, a nuestra vecina, a nuestra, no sé, o tu mujer. ¿Crees que está leyendo una? A lo mejor seguramente es una novela boba. Pero bueno, viste, es lo que quiere en ese momento, es lo que quiere hacer. Como ejerció el derecho a no leer en su momento, ahora quiere leer una novela boba. Tratemos también de no meternos como si fuésemos los académicos del momento. ¿Alguna opinión del bobarismo? Sí, es necesario. Es necesario. Bien. Acá dice Daniel Pena que es uno de los, ¿cómo decirlo? Que está muy bien desparramado, está muy bien equilibrado, no como la riqueza, ¿no? Al revés. Está muy bien desparramado sobre la tierra el bobarismo. Alguien lo desparramó equitativamente. Estoy de acuerdo con eso. Vamos con el número 8, el derecho a picotear. Picotear. Yo picoteo, tú picoteas, dejémoslos picotear. Es la autorización que nos concedemos para tomar cualquier volumen de nuestra biblioteca o de cualquier biblioteca, abrirlo en cualquier parte y meternos en él por un momento porque solo disponemos de ese momento. Ciertos libros se prestan a picotear mejor que otros porque están compuestos de textos cortos y separados. Acá Daniel Pennac recomienda, por ejemplo, a Shakespeare, Chandler o Proust, ¿no? Porque considera que son textos cortos y en cualquier lugar que abras va a estar bueno. Nosotros, como estamos de este lado del mundo, viste, yo recomendaría Piglia, Nicanor Parra o Ana María Yuga, ponele. Ajá. Son cosas que yo he picoteado con ellos y siempre... ¿Algún libro en especial? Siempre funciona. Picoteo, sí, para ese picoteo. Sí. Sí, no, hay cientos porque, de libros. Porque imagínate llevarlo una comida, ¿no? Picoteo. A veces funciona, a veces no funciona. Sí. ¿No? Sí, pero claro. Sí. Darse una picadita y tener algo para picotear en caso de hambre, pero... De todas formas, si te fue mal con la comida, también aprendiste. De bueno. ¿No? Esto sí, esto no. Bueno, vamos con el número 9. A ver. El derecho a leer en voz alta. Ajá. Este es el más bravo. Este no es para cualquiera. Atención con este, porque es jodido. Hay gente que... Yo, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo, yo no me animo. O sea, me da mucha vergüenza y me da... Hay que tener mucha calidad. Y a ver, voy a leer un poquito lo que dice Daniel acá al respecto. Dice, el hombre o la mujer que lee de viva voz se expone de manera absoluta. Si no sabe lo que lee... Es ignorante de sus palabras, es una miseria y eso se escucha. Si rehúsa evitar su lectura, las palabras permanecen como letras muertas y eso se siente. Si colma el texto con su presencia, el autor se retracta, es un número de circo y eso se ve. El hombre que lee de viva voz se expone de manera absoluta a los ojos que lo escuchan. Si lee de verdad, si pone en ello su saber y domina su placer, si su lectura es un acto de simpatía con el auditorio, tanto como el texto y su autor, si logra que se oiga la necesidad de escribir y despierta nuestra más oscura necesidad de comprender, entonces los libros se abren de par en par, y la muchedumbre de aquellos que se creían excluidos de la lectura se precipitan en ella tras él. O sea, considero que esto no es para cualquiera. No cualquiera puede leer en voz alta. Hay que tener hasta un nivel de actuación, si se puede decir, ¿no? Y de exclamación. Un narrador para mí es un artista que incomparable, ¿no? Un tipo que puede captar con su voz y un texto a un auditorio numeroso o no. Yo admiro ese tipo y bueno, lo recomiendo. A mí me gusta este derecho. O sea, más allá de que es un derecho que en un punto puede chocar con el derecho de más, me imagino un colectivo y todos los pasajeros leyendo en voz alta, puede ser medio caótico, pero sí es cierto que la lectura en voz alta de algo que escribimos o que escribió otra persona, sí nos otorga un elemento que en la lectura silenciosa se pierde, ¿no? Que es el ritmo, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de ir leyendo y sintiendo. Hay autores que me enamoró su obra por el ritmo que le imprimían, ¿no? Desde Dostoyevsky hasta Bolaño, gente que vas leyendo y decís, uy, no puedo parar, pero él es porque hay un ritmo frenético del tipo que sea, ¿no? Que hace que la lectura se vuelva maravillosa. El ritmo lo pones vos. Lo pones vos con tu lectura. O tu voz también. O tu cuerpo. Sí. ¿No? Ahí está el secreto. Sí. Perfecto. Bueno. Número 10 y último. A ver. Para mí es el que más me gusta, ¿no? Ese le iba a decir. Sí. ¿O no era el primero que más le gustaba? Sí, también me gusta. pero este me lo dedico. El derecho a callarnos. Número 10 y final. piensen ustedes. Seguramente van a tener algo que decir y voy a leer lo que escribió acá Daniel y con esto me despido, amigos. Yo tendría algo que decirle, pero ejerzo mi derecho. Claro. Y me callo. Perfecto. El hombre construye casas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupos porque es gregario, pero lee porque se sabe solo. La lectura es una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra y a la que ninguna compañía distinta podría reemplazar. No le ofrece ninguna explicación definitiva sobre ese destino, pero teje una retícula apretada de complicidades entre la vida y él. Ínfimas y secretas complicidades que hablan de la felicidad paradójica de vivir, el tiempo que iluminan el absurdo trágico de la vida, de modo que nuestras razones para leer son tan extrañas como nuestras razones para vivir, y a nadie se le ha otorgado poder para reclamarnos cuentas sobre esta intimidad. Los pocos adultos que me dieron de leer se borraron siempre frente al libro y se abstuvieron de preguntarme lo que yo había entendido. A ellos, claro, yo les hablaba de mis lecturas. Vivos o muertos, les regalo estas páginas. O sea, digamos, leer sería una forma de callarse también. Como usted quiera pensarlo. Sí, incluso pienso como el silencio como la contracara de la palabra, ¿no? Y de la lectura, ¿no? Como esa parte necesaria, el fondo, para que la figura también encuentre su fuerza, ¿no? Que es como una especie de complemento, ¿no? También entiendo en el silencio, ¿no? Pero no sé si se refiere a eso el señor Penac. No, no importa. No importa, es lo, no importa. Vos, es lo que vos acabas de decir. De una. Sí. No sé si este tema de Buenos Aires Negro, del Peche Estévez, es el que dice todo el mundo busca una razón para seguir viviendo. No estoy seguro que sea este, pero bueno, viene al caso, ¿no? Viene al caso. No, sí, no me acuerdo si trae esa parte de la letra. Tiene una letra muy interesante. Hablando de texto y de buena, no sé si literatura, pero para mí tiene una poesía impresionante. Es uno de los temas que más me gusta. Y bueno, está bueno para cerrar esto. A mí me gusta que Daniel haya empezado, porque seguramente lo vamos a tener acá cada lunes, o por lo menos todos los lunes que pueda. Me gusta que haya empezado, no hablándonos de algún libro, que también sería fantástico, o de algún autor, que también sería bárbaro que en algún momento lo hiciera, pero me gusta que haya empezado hablando del lector, ¿no? Siempre es como el olvidado, como que parece que solo están los que escriben y los que escriben sobre los que escriben, pero no el que lee, ¿no? Y entonces me gusta que haya empezado ahí. Sí, y también levantemos la bandera del no lector. Ajá. Por favor, no lo matemos, no hagamos congresos de una semana para ellos, porque a lo mejor ni se enteran. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Te despedimos acá con un mensajito que mandaron, que dice, no sé cuán cierto será, pero bueno, dice, Daniel está ahí porque tiene que estar. Intentamos reincorporarlo con varias propuestas. Dice, no sé cuántas propuestas te habrán llegado, Dani, las desconozco sinceramente. Bienvenido nuevamente a Radio El Grito. Acá el equipo de la radio se hace, ¿cómo se dice? Se hace de este mensaje, se hace lector de este mensaje. Gracias, amigo. Tenemos otro mensaje de la Noe. Dice, grábenla, que venía escuchando en la ruta, Daniel, pero hasta acá llegó la señal. Epa, bueno, eso... Va a salir por el Facebook del Grito, si es que López apretó el botón adecuado. O ya vamos a escribir el derecho, que no sea el botón derecho a tener señal. No, bueno, Dani, muchas gracias. Gracias, chicos. No, un placer tenerte acá, en serio. Ya sabes, es tu casa. Aunque no te invitamos nosotros, sino aquellos que vivían acá, ya te han convocado. Sí, la, sí, sí. La próxima cosita, ¿acordás? Contanos si sabés algún libro de los que estaba acá en este estudio de la radio. Lamento tanto no haberme mazampado acá, viste, meter la mano. Sí, lamento mucho eso, sí.